Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte. Pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al defensor del pueblo de la nación, no te vas con las manos vacías. Estamos nuevamente, nos visita Juan José Larrea, jefe del área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación. Contanos cómo se está trabajando, cómo se empezó a trabajar en Facebook. En principio, gracias Fernando por esta invitación y por ir tratando de difundir cada vez más las herramientas que tenemos para comunicar. Seguimos profundizando nuestras herramientas de comunicación sin tanto depender del diario, radio y televisión, tratando de ubicarnos donde está hoy la gente, tratando de adaptarnos a aquel consumo de información que hoy tiene el colectivo social de nuestra República Argentina, y entre ellos el segundo paso que hemos dado es tener un perfil en Facebook. Vos bien lo decías en la introducción, Facebook es una herramienta donde hay miles de millones de personas en el mundo. En Argentina es uno de los países que más miembros, perfiles hay creados y que participa en el mundo en esa red social. Así que el Defensor del Pueblo también está ahí. ¿Qué hacemos? Publicamos toda la actividad, publicamos las resoluciones, publicamos aquellos temas que son de gran interés, contestamos a las personas, abrimos un canal más de comunicación, de diálogo. Ya no solo pueden llamar a nuestro 0810, escribirnos por correo postal, venir personalmente a la institución o a las oficinas del Defensor del Pueblo en el interior del país, sino que también pueden, por intermedio de Facebook, si es que ahí participan, poder hacernos consultas, comentarios, críticas, elogios, quejas, consultas, y nosotros ir respondiendo. Al vos hacer una pregunta, nosotros responder, o nosotros participar en un foro, en un comentario, en un grupo de Facebook, en una página de Facebook, ahí lo que podemos hacer es un diálogo abierto entre varios. Y entre varios ir perfeccionando nuestro trabajo como institución, nuestra llegada al pueblo o a los habitantes de la República Argentina, que son aquellos que pueden acercarse a esta institución, colaborar con la gente y que los demás se informen, por supuesto. Esa es la idea de Facebook. ¿Cómo llegar? facebook.com/Defensor del Pueblo de la Nación, todo junto, sin espacios, sin guiones, sin puntos y en minúscula. Y bienvenida a todas las consultas, bienvenida a todas más que consultas, que son bienvenidas, todas las sugerencias que nos ayuden a perfeccionar el diálogo, la visibilidad, la presencia y la llegada hasta los lugares más remotos de nuestra República Argentina. Perfecto, y bueno, y también para quien quiera después escuchar nuevamente este programa o quiera escuchar algún bloque de este programa, también en Facebook lo puede encontrar. En Facebook lo ponemos todo, cada semana que se publica, cada uno de los bloques, y cada bloque tiene un audio en particular. Muchas gracias, Juanjo, y esperamos otro gracias día con más comentarios. Con todo el gusto. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. Seguimos recorriendo en este programa nuestro aquello que podría ser tomado muy provisoriamente como una suerte de balance, un estado de cuentas, 6 años después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo hay que sanear de una vez por todas la cuenca Matanza-Riachuelo. Y saben ustedes que nos hemos ocupado ya de algunos de esos temas, de alguna descripción general, de otra particular últimamente, que se refería o tenía que ver con el agua potable y el saneamiento cloacal. Ahora viene o es el turno de la salud y la vivienda, y para eso contamos con la presencia de la licenciada Cecilia Lorusso, que forma parte, integra el área de medio ambiente de esta defensoría. Cecilia, un gusto que estés acá. Y te pedimos que nos digas, nos sintetices en estos dos grandes aspectos, qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, qué es lo que falta que ocurra. Bueno, gracias Omar por la invitación. Mira, en términos de salud y de vivienda se pueden decir un montón de cosas, porque la realidad es que hay un montón de aspectos, ¿no? Son dos temas muy grandes. Vamos a empezar por la salud. La salud es lo que motivó el fallo Mendoza. Un problema de salud fue el que motivó la intervención de la Corte Suprema y todo lo que vino después. Entonces es un tema muy relevante. Y sin embargo, bueno, ahora hace poco la CUMAR ha informado su grado de avance en el saneamiento. Y en la parte de salud informan un 97% de avance del plan sanitario que se había propuesto, el plan sanitario de emergencia. Yo diría que en materia de salud las dos grandes cosas en las que se ha enfocado la CUMAR son una evaluación sanitaria, es decir, de la salud de la población que está en áreas de riesgo, como la llamaron, EISAR se llama, que fueron unas investigaciones específicas en algunos barrios que se considera que están en riesgo, y por otro lado las unidades sanitarias, la implementación de unidades sanitarias ambientales, que son centros de salud especializados en cuestiones ambientales. En relación a esto segundo, a las unidades sanitarias, todavía no están todas en marcha. Hay algunas terminadas, las construcciones, incluso sabemos que hay algunas que ya están funcionando. Es muy difícil lo que sucede con esto, es muy difícil saber cuánto de esto aporta a resolver la carencia del sistema sanitario. Porque el sistema sanitario ya está en un estado, digamos, de no poder resolver la demanda de la población y las necesidades que tenía en relación a un montón de aspectos, no solamente la cuestión sanitaria, pero, ambiental, quiero decir, pero entre otras cosas eso también. Las unidades sanitarias que se han creado, no sabemos en qué medida pueden resolver esto, porque muchas de ellas incluso fueron hechas sobre la base de unidades salitas de salud o centros de salud ya existentes. Entonces, lo que no se conoce es cuántas prestaciones nuevas hay, qué tipo de, digamos, qué médicos nuevos hay en las unidades sanitarias, cuántos turnos tienen. ¿Qué grado de contención verdadero hay? Digamos. Exacto. Y lo que falta, porque bueno, hay una por municipio, salvo en el caso de La Matanza, que hay dos. Pero sabemos que en un municipio, en realidad, probablemente la necesidad, digamos, sea mayor. Entonces, eso en relación a las unidades sanitarias. Pero yo creo que la apuesta más fuerte es la de las EISAR, las evaluaciones integrales en áreas de riesgo, tenían el objetivo de conocer más específicamente qué pasaba en esos lugares en los que la población estaba expuesta a un riesgo ambiental muy grande. Entonces, se hicieron varias evaluaciones de este tipo, ya van por la novena, y hace muy poquito tuvimos los resultados de la mayor parte de ellas, de 8 de las 9 EISAR. Y lo que nosotros marcamos en relación a eso es que tenemos un problema para sacar conclusiones de estas evaluaciones. Es decir, cómo lo que se conoce aporta a que la política pública dé respuesta a esta problemática. Se hacen en lugares que quizás van a ser relocalizados, pero bueno, hasta que se relocalicen las villas o los asentamientos, es muy importante que mientras tanto ocurran otras cosas para minimizar el riesgo ambiental al que están expuesta la población. Y esas recomendaciones hoy por hoy se hicieron algunas y no son, digamos, no están orientadas hacia la resolución de los problemas ambientales. Se habla mucho de cuestiones de vínculos familiares, de otras cuestiones que seguramente son importantes, incluso los problemas de la pobreza, que seguro afectan, pero acá estamos tratando un problema de contaminación ambiental muy profundo, entonces en eso creemos que es donde se tiene que enfocar el problema. Bueno, eso sobre salud. Sobre vivienda, te comento que es la manda judicial en la que hubo menos avance numérico, por lo menos. Está en un 12% de avance. Es casi nada. Es muy poco respecto de lo que se había previsto. Pero aún eso que se había previsto tenía el problema de que no podemos conocer si eso realmente era, digamos, lo que tenía que hacerse para minimizar el riesgo ambiental. Otra vez referido a la cuestión de la salud. Si realmente las relocalizaciones que estaban previstas, las urbanizaciones que estaban previstas, estaban enfocadas hacia la problemática ambiental. Y el ejemplo más quizás paradigmático de eso es el Camino de Sirga. En lo que más se avanzó fue las relocalizaciones del Camino de Sirga. Sin embargo, eso, digamos, lo que lo motivó fue la necesidad de la apertura del Camino de Sirga. Muy valiosa por otro asunto, digamos, que es recuperar el terreno que está en las márgenes del riachuelo. Pero que en términos de salud no necesariamente se coincide con la urgencia mayor. Claro, tal cual. Y la gente fue consultada porque la gente hizo saber su opinión y su necesidad, los que iban a ser relocalizados, ¿no? Porque claro, es mi vida, es la vida de mi familia. Sí, no solo no fueron consultados en muchos de los casos, sino que incluso hubo oposiciones. Hay incluso casos en los que las familias estaban viviendo en condiciones que no eran para nada precarias y que, bueno, se les ofrece una sola alternativa en viviendas sociales que incluso a veces son peores en calidad que las que tenían anteriormente. Es el caso, bueno, hay un barrio en particular en el partido de Lanús que hay familias que tenían un chalecito muy bonito, digamos, con un montón de facilidades, posibilidades de ampliar y demás, que bueno, las viviendas que se les ofrecen no son acordes a lo que era la suya propia, que con mucho esfuerzo ellos habían construido y demás. Claro. Entonces, eso, digamos, como cuestión básica, y después, bueno, está el caso paradigmático de Villa Inflamable, que además es el que dio origen al fallo, que el terreno al que se lo pretende relocalizar, digamos, cuenta con un montón de objeciones por parte de los vecinos. Después eso se tendrá que discutir con ellos mismos, a ver si se pueden resolver o no se pueden resolver. Pero la definición fue hecha sin previa consulta, la definición de que ese sería el terreno. Bien, Cecilia, muchísimas gracias por esta puesta al día. Muy amable. Chao, chao. El Instituto Latinoamericano del Ombudsman coeditó un nuevo libro. Lo hizo conjuntamente con la Universidad Federal de Paraíba y el Centro Brasileño de Estudios Sociales y Político. El libro se titula La Defensoría Pública en Brasil, Modelos en Disputa. El libro es una verdadera contribución para considerar las formas de la elección del defensor en Brasil a partir de un mayor compromiso de la sociedad civil. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.